cuando hablamos de emprendimientos, generalmente estamos hablando de empresas, ¿no? Así es en términos generales. ¿Qué sería un emprendimiento económico solidario, ¿no? Un emprendimiento con enfoque solidario, pues es un emprendimiento que busca liberar y emancipar a las personas trabajadoras, ¿no? La idea sería trabajar estos aspectos de liberación mediante la autogestión, ¿no? La propiedad colectiva de las herramientas de trabajo, ¿no? Por ahí dice un autor que vamos a estar revisando mucho, que es la perspectiva que, digamos, de economía solidaria, que es la que yo trabajo, que el autor se llama Euclides Manse, ¿no? Y él habla de liberar, liberar las fuerzas productivas, ¿no? Las fuerzas productivas son todos aquellos elementos que están involucrados en la producción y aprovisionamiento de bienes y servicios en términos generales, ¿no? Entonces, las herramientas para hacer esto son la autogestión, es decir, que las trabajadoras y los trabajadores, las miembros y miembros del colectivo, pues van a, mediante su gestión propia del colectivo y de todo lo que está en sus manos, encaminar su proyecto hacia donde lo quieren llevar, ¿no? Encaminar su empresa hacia donde lo quieren llevar. Entonces, hay varios momentos digamos, entender, para localizar nuestro emprendimiento, ¿no? Nuestra colectividad, nuestro colectivo, ¿no? El primer momento sería el de construcción a organización, un segundo momento el de consolidación y un tercer momento, si así ustedes lo deciden, el de formalización, que tiene que ver con la adquisición de una forma jurídica mediante trámites legales, ¿no? Estos momentos no están determinados por ningún tiempo específico, ni tienen tampoco ninguna extensión, digamos, en la teoría puede haber, digamos, estas temporalidades, sin embargo, en la práctica es muy diverso. Los tiempos de vida de los colectivos son muy, muy, muy diversos, ¿no? Y entonces, podemos, por ejemplo, yo en el colectivo que les mencionaba, en el que trabajo digamos, en el que participo, porque como ustedes muchos ya los dijeron en sus participaciones, muchas de las veces en los colectivos la participación es voluntaria, se hace voluntariado, ¿no? En algunas ocasiones, pues no, pero la gran mayoría de las veces así es, trabajamos por amor al arte, ¿no? En el colectivo del que les hablo, llevamos trabajando desde 2015 su conformación, ¿no? Y considero que vamos en la parte de construcción y de organización, ¿no? A pesar de que hemos vivido varios años de trabajar y de comercializar los bordados que hacen las compañeras, ¿no? Los bordados son diferentes, son blusas, son manteles, son cojines, son así un montón de productos. Digamos, vamos en este momento de la vida, pero hay, digamos, momentos de consolidación y de organización que pueden ser muy breves, de un año, de 6 meses, ¿no? Dependiendo también de la cantidad de trabajo que se le vaya metiendo